Muy buenas noches, esto es El Conejo y su amigo en la Luna, yo soy Rogelio Vega, estamos aquí en Racuna Radio, David Espinosa en los controles, jueves 15 de julio en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a un pasito de alcalde. Contento el día de hoy porque nos acompaña Jorge Germán García Huge, JGG Huge. Así es. Su nombre, su pen. Su pen name. Y contento porque vamos a tener a Jorge en Fóbica, ya nos estará contando detalles de su novela y además porque me acaba de presentar un fanzine que no conocía y que me hubiera gustado presentar en su momento en Fóbica, pero ya lo haremos más adelante. Anacrónica, que es un fanzine de ciencia ficción que tuvo su primer ejemplar allá en mayo 2012, en ese año tan fatídico por los mayas que tanto presagiaron. Y bueno, pues contentísimo, Jorge, bienvenido. Gracias, gracias. Pues aquí encantado, todavía no me creo esto de que el libro que apenas va a salir, pero tú dices, wow, o sea, es un libro que escribí hace, pues ya tiene tiempo, casi 10 años, ha estado buscando editorial, y pues ha estado de aquí y allá y ya un momento dije, esto ya no va a salir, ya se va a quedar. En el escaparate, en el cajón, ¿no? Y ahora que Mandrágora me va a dar la oportunidad, estoy que no me la creo todavía. Y luego con la pandemia yo creí que todavía no iba a salir. Dije, no, esto ya se acabó, es el destino. Pero parece ser que sí, que todo va viento en popa. Qué bueno, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias y espero que nos esté escuchando y nos mande un saludo precisamente a la editora de Mandrágora, Alessa Gil. Para los que no la conozcan, la jefa. Es la mera jefasa y además está haciendo un trabajo inmenso por el género en la ciudad. Para que conozcan también Mandrágora Ediciones y pues se den una vuelta por sus páginas, conozcan a su editora y si son, les está dando principalmente pues oportunidad a escritores que quieren pues empezar en este camino, entonces acérquense a ellos. En particular la edición de Jorge tiene una portada bellísima. Sí. Cuando la conocí fue así de wow. Y bueno, pues vamos entrando un poquito en materia. Jorge es periodista, o fue periodista, locutor, reportero, editor, maestro. Empezó a leer allá por la secundaria con muchísimos pues autores clásicos, ya nos irá contando, y precisamente en algún momento se lanzó, ya lo decíamos, con este fanzine revista Anacrónica. Cuéntanos, Jorge, ¿dónde fuiste periodista? Periodista, bueno, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Realmente no me puedo llamar al 100% periodista, lo fui, estuve en varios medios, estuve en Televisa, estuve en Radio UDG, hasta en Radio María. Okay. Llegué a ser locutor. ¿Qué más? Fui editor en jefe de algunas revistas. Pero realmente los últimos 10 años de mi vida me los he pasado dando clases. Me encanta dar clases. Soy hijo de maestros. Okay. Entonces pues, estaba casi en el ADN, ¿no? Y nada más, ellos dan ciencias, he dado literatura, taller de lectura y redacción, inglés. O sea, todo lo que es como letras, comunicación, todo esto, claro, de no ser por mi formación periodística, no creo tener el conocimiento para pues el idioma y todo esto. Pero realmente, bueno, el periodismo me ha servido porque escribo. Y de hecho por eso fui periodista, porque me gusta escribir, me gusta comunicar. Cosa rara, porque soy un poco introvertido, no ando allá anunciando lo que hago, lo que digo, lo que pienso. Trato de mantener un perfil un poco más bajo. Prefiero mi opinión en lo escrito y no en el día a día, ¿verdad? Bueno, y decías que eras maestro. ¿De qué nivel eres maestro? Bachilleratos y licenciaturas, pero más que nada bachilleratos. Y además tienes esa responsabilidad de que los alumnos lean, ¿no? Y encuentren, sí, su libro. Hay un chiste que siempre, siempre cuento. Y no es chiste, es anécdota. Que una chica me trajo, mi primera clase de literatura fue de, hay que leer un libro en esta materia, para mañana todos un libro, ¿no? Y pues no les puse límites, no les puse reglas, y me traían de todo, ¿no? De Paulo Coelho, me traían las cerdo capitalista, cosas así, okay, ¿no? Okay, okay. Y el tema era narrativa, y una chica me trajo a Shakespeare, y le dije, no puedes leer a Shakespeare porque él era dramaturgo y estamos leyendo narrativa. Y me contesta, es anécdota, me lo dijo, me dijo, no, profe, Shakespeare era inglés. y siempre lo cuento porque me sorprendió, me agarró en curva. Me reí ahí enfrente de todos. ¿Sí? ¿Y el chiste valió que leyera Shakespeare de todas maneras? No, porque ya cambiamos, no me acuerdo qué cambió, pero sí era leer una novela de esas clásicas, menos de 70 páginas para... Ahora, bueno, nosotros desde fuera tenemos la idea de que efectivamente los jóvenes no leen. Sí. Sí, está... Es triste, pero sí. Bueno, creo que del 2000 para acá, con este renacimiento de las sagas juveniles, que yo pienso empezó con Harry Potter, Juegos del Hambre, cosas así, empezó a haber un incremento en la lectura, pero aún así es mucha la gente que no lee, o que no... Lo ves sobre todo cuando te entregan tareas que son copiadas del Rincón del Vago y les haces una pregunta del libro y no tienen ni idea. Página 10 y no tienen ni idea de lo que estás hablando. Entonces, no. Desgraciadamente, no hay un amor por la lectura. Tenía un compañero de la carrera que daba clases precisamente de literatura y llegaban trabajos que él los veía copiados tal cual, ¿no? Sí. Y uno de los, pues también era chiste, pero era anécdota, y decía, oye, ¿cómo me traes a mí esto que obviamente es copy-paste? Nuestra generación inventó el copy-paste. Sí. Bueno, no ha dicho nuestro número de WhatsApp, siempre se me olvida, y para que no me regañe David, estamos en el 33 12 95 75 25, lo repito, 33 12 95 75 25. Recuerden que siempre tenemos regalos, entonces es cuestión nada más de que nos echen un WhatsApp, nos manden a saludar, díganos si conocen a Jorge, si son alumnos de Jorge y lo están escuchando, pues es cuestión de que se apunten. A ver, Jorge, cuéntame de esta cosa maravillosa que tengo en las manos, que es Anacrónica, fanzine de ciencia ficción. Híjole, Anacrónica, es como mi hijo perdido, ¿no? Porque corrí el año 2012, bueno, 2011, noviembre 5 del 2012, te lo cuento. Okay. La fecha es importante porque estaba viendo Volver al Futuro. Estabas festejando. Y cuando George McFly le dice a Marty, no puedo ir a seducir a Lorraine porque tengo que ver mi programa Ciencia Ficción en el teatro, ahí fue cuando dije, quiero hacer una revista de ciencia ficción, ¿no? Yo en aquel entonces trabajaba en una revista y se movía la revista, vendía publicidad y todo. Yo dije, yo tengo mejor contenido, o sea, yo puedo meter algo que a la gente le encante, ¿no? Y se me ocurrió siempre esta idea vintage, porque ese es el concepto original. Muchos me decían, es que sácala online, sácala... No, es que el concepto es vintage, es retro. La portada te lo dice completamente, es retro. El nombre, Anacrónica, te dice que es algo fuera del tiempo. Y quería como luchar contra lo nuevo, lo digital, lo... que es 2012, es un mundo diferente a lo que es hoy día. Claro, ¿no? Claro. Y se me ocurre esta idea, ¿no? Le metí todas las ganas del mundo, la verdad, mucho dinero, tiempo, esfuerzo y todo. Fíjate que la revista pegó así en el underground, en las Comic-Con, Comic-Clan, creo que era así, Comic-Clan o las Mangatrones, cosas así, pegaba. De hecho, todavía... 3-4 años después me llegué a meter a una Comic-Con, bueno, no, perdón, una Comic-Castle, y la vendían. Yo la regalaba, okay, yo la regalaba, pero ellos la vendían. Y claro, o sea, un sentimiento de orgullo diagonal nostalgia, ¿no? Porque la tuve que dejar, me consumió. Solo tuvo dos ejemplares, uno online, irónicamente, y este que tenemos aquí... totalmente impreso a colores y no. Sí, es una cosa maravillosa porque tú pones fanzine, sí, pero está pues a unos brincos grandes de distancia de lo que es un fanzine, ¿no? Yo sí estoy acostumbrado literalmente a ver, sí, fotocopias a una tinta y con la grapita. Hasta el tamaño, yo tengo un cómic, mi orgullo, bueno, no, el Uncanny X-Men número 1 y tomé el tamaño. Formato de ahí, es el mismo tamaño, por eso, o sea, era totalmente retro, era una onda que en aquel momento dije, es que así surgió Lovecraft, H.G. Wells, con fanzines, claro, un siglo atrás. Pero aquí en Jalisco no se había dado esto. Bueno, sí se ha dado, porque lo he visto, y ahora con Mandrágora lo he visto mucho. Pero en aquel entonces, te digo, el mundo era diferente, e internet no es lo que hoy es, y yo pensaba, no, yo soy un pionero, ya vi que no lo fui, pero de todos modos fue una experiencia agradable, agridulce, porque pues hoy día no existe Anacrónica, más que como un recuerdo, pero pues ahí está Anacrónica, y todavía tengo la página, y todavía hay gente que cada 2 o 3 meses un like nuevo. ¿Tienes la página en Facebook? Así es, todavía está. Ah, para buscarla, sí. Y por favor regalen un like a Anacrónica, fanzine de ciencia ficción. ¿Tú ya estabas en el mundo literario de alguna manera inscrito? No, realmente no. Mi sueño es ahí pasar por la calle y ver los libros en los anaqueles, ¿no? Con mi nombre. Yo creo que es el sueño de miles de personas, pero no, realmente no. Poemas, cuentitos, pero nada fuera de lo digital, fuera de blogs o concursos escolares, ¿sí? Pero así estar de lleno, no, realmente. Entonces, ¿te gustaba el género? Me gustaba. ¿Y tenías intención de una publicación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Hiciste convocatoria? Porque, por ejemplo, veo así de entrada un nombre que me brinca inmediatamente, Fernando García Rosales, que hemos tenido oportunidad en Fóbica, que sigue siendo cómic, términos paltic, sí. Y pues obviamente... también tiene ilustraciones, no me he dado a la tarea de revisarlo, ahora sí, uno por uno, pero abriste convocatoria, te acercaste a la gente. Fue una campaña muy de guerrilla, ¿no? A veces imprimía cosas que decía, ¿tienes historias de ciencia ficción o de fantasía? Y las pegaba en los postes, de la calle. ¿De la calle? Sí, así. Luego... Oye, ¿y no tienes una foto? Era 2012, ni siquiera tenía un celular, un smartphone. O sea, de hecho, es una ironía porque cuando yo estudiaba el periodismo, se hablaba de que una cosa nueva llamada Facebook, que algunos periódicos piensan meterse en esa cosa rara, ¿no? O sea, yo fui de un periodismo más análogo, casi un día antes de que muriera lo análogo. Así fue. Si acaso, corriendo el rumor entre amigos, conocidos, me acuerdo, mandé muchos mails a mis amigos de la universidad, oigan, voy a hacer esto, apóyenme, mándenme un cuentito, junten, ¿sí? Y pues así se fue haciendo este asunto. Sí, porque tienes cuento y tienes ilustración, y efectivamente hay publicidad. Lo que habla, pues también que tenías, pues sí, en mente que fuera creciendo el proyecto. Envía tus ilustraciones a anacronica.editorial@gmail.com, publicacionesfantásticas@gmail.com. Tengo que desenvolver esos mails a ver si todavía están activos. Es probable que a lo mejor no estén activos si tienen 3 años. ¿Y te has planteado retomarlo de alguna manera? A lo mejor con el apoyo de Mandrágora, o a lo mejor ya ahorita que estás... Fíjate que no lo sé, o sea, en su momento estuvo muy, yo pienso que casi unos 5 años siempre estuvo la idea de ahora sí lo revivo, pero pues no se ha dado, por una y mil razones no se ha dado. Además sí es un poco estresante, yo pienso que claro. Alesa no me va a dejar mentir, ella que es editora, pero sí, mi poca experiencia como editor fue un poco frustrante, fue... así por los pelos, de qué quito, qué pongo, qué dejo. Sí, corretear a la gente. Sí, pero fue, bueno, ese año fue maravilloso por la respuesta y gente que todavía unos años después, oye, y si te mando algo, todavía está saliendo, o mails que decían, oye, me encantó, ¿dónde consigo el 3, el 4? Y yo, uy, pues, en otro universo. En otro tiempo, en otra era. ¿Y tienes el ejemplar número 2 en la página de Facebook? Sí, o es... Ah, sí, okay. Sí, de hecho tiene una portada de zombies. Todo ese es... Fíjate, estaban las elecciones de Peña. De Peña Nieto. De Peña, y ahí hay un póster de que mi ilustrador metió un póster genial con los 4 o 5 candidatos de esa época zombificados. Ok, y lamentablemente ganó el zombie peor, pero bueno, me decías que, bueno, Anacrónica fue un poco agridulce, pero una de las ventajas fue que de alguna manera planteó semillas para pues tu primera novela, la novela que vamos a hablar y que vamos a tener pues la fortuna de que esté con nosotros presentándose en Fóbica, El ladrón de las ideas. Uh-huh. Básicamente, sin adelantar nada, son dos escritores que descubren que han escrito la misma novela. Sí. Y viene ahí la aparición de un tercer personaje que les va a hablar de un concepto pues platónico. Uh-huh. Que espero que nos... A ver, eso es sin spoilers, pero a ver, sí. Dime. Empieza Anacrónica y ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los caminos para que lleguemos al ladrón de las ideas? Esta historia nace más o menos 2007, 2008, y después la interrumpí así de lleno. Se me ocurre esta idea, este concepto al principio, dos escritores que descubren que tienen la misma novela. Y luego entra un tercer personaje que les dice, su novela viene directo del mundo de las ideas. Este concepto platónico y todo aquello. La idea original era muy surrealista, más como para un poema, un cuentito, ¿no? Y la dejé en el cajón. Luego surge Anacrónica y allá aparece un relato. Y no sé cómo fue que dije, bueno, vamos a hacer, hay un tercer personaje en la novela que es, claro, es un hombre ya mayor, maestro de ellos dos, digamos que en 2008 tiene 60 años, y aquí en la revista aparece un personaje llamado Pro, que tiene unos 30 años, son los 70s, y de algún modo me dije, es que es el mismo personaje, aquí están uno y el otro, entonces así como que se hila y digo, ah, ok, ya entiendo a dónde va la historia, y la reestructuro por completo a lo que es hoy día, y es eso, son dos escritores, un chico, una chica, tienen una historia muy similar, pero este hombre les va a decir, su historia viene de otro lado, viene de ideas antiguas, de un universo paralelo, se alejó un poco de los surrealistas, se metió más a la fantasía casi rozando la ciencia ficción, o ciencia ficción rozando a la fantasía, no sé, pero al final de cuentas creo que lo importante de la historia es la vida de Pro, y los mismos personajes lo expresan, de este personaje, este tercer personaje, ¿sí? Y eso fue como en 2014, 2000, o sea, hubo un periodo donde la novela quedó ahí en, latente, hasta 2014 creo que fue cuando dije, ya es hora, me pongo, la escribo en unos cuantos meses y ahí está, y desde entonces he estado buscando dónde descansar, dónde entintarse, dónde convertirse en un sueño empastado. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Ibas a la fila, hablabas con editores? Más que nada a mandar editoriales, o sea, correos, ver convocatorias que pedían manuscritos. Y de hecho, una de esas pasajes se plasma en la novela de la escritora que está recibiendo cartas de no, pues muchas gracias, pero no es lo que buscamos. Claro que ahí lo fue un poco más amable, ¿no? Te dicen, no es lo que estamos buscando. Y efectivamente, porque hay veces que ni te dicen. Sí, hay veces que ni te dicen nada. Y luego, pues, hace ya, ¿qué? ¿3 años? Me entero de Anacrónica, de Mandrágora, sí, estoy pensando, de Mandrágora, y pues hasta la fecha llevo esta relación con la editorial, con nuestra jefasa, con Alesa y todo el grupo de escritores de Mandrágora. ¿Le escribiste a Alesa? ¿Fue una convocatoria? Creo que fue una convocatoria, sí, una convocatoria que surgió. Y hasta ahorita estamos en proceso. Entonces, mandaste tu manuscrito, sí, y a la vuelta no me acuerdo que como un mes. ¿A esa rápida lectora? Sí, no, pero creo que la fecha, al día siguiente de la fecha límite de que ella dijo que publicaría los resultados, un mail que nada más decía, bienvenido a Mandrágora. Y nada más, ¿no? Ya después nos reunimos en grupos y ahí hemos hecho reuniones, pues todo lo que ha pasado en los últimos años, sin contar el COVID, pero todo esto ahí he estado, bueno, he sido parte a veces no tan activa, sobre todo ahora con lo del COVID, yo estoy encerrado por completo. No, pues gracias por animarte a venir. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Hubo que cambiar? ¿Hubo cosas que te marcara Lesa? Fíjate que apenas estamos en este proceso, todavía, sí. Yo pienso que, bueno, yo quiero pensar que todo va viento en popa, ¿no? Pero sí. Para octubre ya está lista, ya eso está. Lo podemos asegurar nosotros y a Lesa también. Sí. Porque incluso ya hay vía, ¿eh? Nada más no les he revelado, pero ya están programados en una mesa. No. Ok. Sí, es un proceso, pues que. Sobre todo porque yo releo y releo y releo y ya llega un punto donde tú dices, la historia ya está bien. Claro. Ya no tiene errores. Y ahorita que creo que hace menos de una semana acabo de ver una revisión y tantas faltas, no ortográficas, gramaticales, de comas que no van en donde deben de ir, cosas así, que tú dices, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando cuando? Porque veo la corrección y luego veo mi manuscrito original y digo, sí, o sea, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi en ese momento? Y creo que ahorita estamos en ese proceso de buscar una versión final satisfactoria para todo mundo. Sí. Pero estás contento con estoy con no, las pues cosas, sí, por fin ya viene este es que esta novela se siente como pez en el agua, ¿no? No es terror, no es fantasía, no es ciencia ficción, pero yo conozco a los personajes, su pasado, ¿no? Aquí como, digamos que es un crossover de algo que todavía no existe. Okay. Se juntan muchos personajes que para mí son importantes, que tienen una historia increíble, se juntan en esta historia, pero la gente no sabe porque se juntan, pero no hay nada todavía. O sea, yo conozco las historias de ellos y yo me emociono porque digo, ¡ay, se juntaron! Como cuando se junta Iron Man con Hulk y Doctor Strange y todo el mundo, ¡wow! Así me siento yo, pero pues nada más yo, porque soy el único que sé lo que viene detrás, ¿no? Lo que están ellos. Entonces, por fin, siento que ya que salga esta novela, puedo desenvolver a los demás personajes. ¿Cuándo empezaste a leer de género? ¿Cuáles fueron los libros, los autores que te contagiaron o te hicieron decidirte por escribir? Sí. Pues de este lado, ¿no? Lo mío es la ciencia ficción y la fantasía. Okay. Al 100%, ¿no? En la secundaria tuve un muy buen maestro que me hizo amar los libros clásicos, ¿no? Me refiero que en la secundaria leí El Quijote, a Dumas, a Julio Verne en su momento, pero ya después dije, me gusta mucho lo que es la fantasía, Tolkien, ¿no? O sea, Tolkien es como lo máximo, ¿no? También se dio 2001, 2000, o sea, toda esa década que estaba el boom de Harry Potter, que convirtió a miles de niños en lectores. Yo fui de esos, ¿no? Que ahí fue cuando dije, oye, pero es que está padre esto, está genial que alguien pueda vivir de su imaginación. Claro, pensando en Latinoamérica dices, ups, pero está genial eso y digo, bueno, tal vez yo lo pueda intentar, pueda empezar a escribir. Y pues desde entonces he escrito, pero honestamente no ha salido nada. Cuentos que concursitos o poemas o cosas que uno sube a su blog, pero realmente así que algo ya impreso, salvo Anacrónica, creo que va a ser la primera experiencia que voy a tener de tener ahí un libro impreso en papel. ¿Cuál fue el proceso para escribir la novela? ¿Eres de los que hacen diagramas, los que confían ciegamente en la inspiración? Yo creo que un poquito de los dos, ¿no? Creo que fue escribir, a ver qué iba saliendo, aunque muy en el fondo yo voy procesando. A veces hasta una escena específica que digo, esta escena debe de ocurrir y la tengo desde el principio y empiezo a escribir pensando en llegar a esa escena, pensando en que el personaje debe de llegar a, si el personaje está en la cima de una colina, pues a ver, primero hay que planear un viaje a la colina, claro, luego claro. Hay que comprarle zapatos para que escale, o sea, pero siempre tratando de llegar a esa meta. Creo que ese es más mi proceso, llegar a puntos específicos de una historia, y a veces sí, o sea, desgraciadamente es a lo salvaje, a ver qué sale. Sí. Muy bien, estamos cerquita del primer corte. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Mándenos un saludo, acuérdense que tenemos regalos. Estamos transmitiendo directamente aquí de Racuna Radio, estamos en Arcadia Fusión Cultural. Esto es El Conejo y su amigo en la Luna. Volvemos. Despídete con un beso, un diluvio. Ven, escápate como el viento en silencio. Estamos de vuelta en El Conejo y su amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo directamente en vivo a través de Racuna Radio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Si andan cerca, vénganse, les toca saludar a Jorge, se toman una chela y si no llueve terriblemente como el jueves anterior, pues si no ya se quedarán con nosotros a cenar como la última vez. Aquí hablando con Jorge Germán García Huge, JGG Huge, su nombre de escritor, que nos platicó un poquito de Ana Crónica y de su primera novela, El Ladrón de las Ideas, que precisamente sale bajo el sello de Mandrágora Ediciones y vamos a estar presentando en Fóbica Fest, aquí por octubre. Y también aprovecho un poco para decirle a Jorge que esté tranquilo, decía que él tenía el pendiente de que en Fóbica era exclusivamente terror. Sí, nuestro cuerpo principal es terror, pero también le damos cabida a la ciencia ficción, a lo fantástico, al horror y a lo policial. Entonces también para que si ustedes quieren pasarse un buen momento, aquí en Fóbica la entrada es libre, vamos a tener escritores, vamos a tener directores de cortometrajes también, están todavía abiertas nuestras convocatorias de cuento y guión. Nuestro premio anual, para que se den una vuelta por la página en Facebook, principalmente estamos como Fóbica Fest O en su defecto, nuestra página de escritores, donde ya también tendremos a Anacrónica y en su momento a Jorge, el conejo y su amigo en la luna, que es precisamente la que le da nombre a este programa. Jorge, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es el sitio de Anacrónica? ¿Cuál es el sitio de la novela? ¿Ya tiene sitio? No, aún no, solo mi Facebook personal. No, pero la revista sí, la revista era Revista Anacrónica. Así que se escribe con K, con la Anacrónica, con K, okay. Y su acento en la O, Anacrónica. Y ahí están en Facebook, ahí ¿verdad? Ahí está en Facebook, sí, tiene como unos 1,000 seguidores, pero son 1,000 seguidores que se han juntado a lo largo de 10 años. Pues, así que para que pasen y le den un like, sí. Y vean. No, y aparte de ahí pueden accesar al número 2, porque el número 1 fue impreso y fue el que generó todo esto. El número 2 ya no pudo imprimirse, pero ahí está en Issue, el link para Issue, hasta lo pueden descargar si así lo quieren. ¿En PDF lo podemos PDF, descargar? Sí, ah, qué bueno, sí. qué bueno. Pues anímense, dense una vuelta por la página, igual animamos a Jorge que se aviente un tercer número, aunque sea... El regreso, ¿no? Que sea el regreso, igual a Lesa, si nos estás escuchando, también considera un número... Podrías rescatar ese número 2, estaría padre verlo en físico y estaría padre presentarlo en Fóbica, ya sea en lo individual o acompañando otros fanzines, que sí hay fanzines en la ciudad. Sí. La verdad de repente sí cuesta un poquito, yo en alguna vez le di una peinada, me encontré por ahí Espacio, me encontré y otros dos fanzines, ahorita me va a venir el nombre a la cabeza, y los tuvimos en Fóbica los tres, pero mira, no me había tocado toparme con Anacrónica y está muy bonito. La página de Mandrágora, que es donde me imagino tienen noticias ahorita de tu libro, sí. Que está Mandrágora, está en Facebook, está en Instagram, me parece, y pues es Mandrágora Ediciones o Ediciones Mandrágora. De todas maneras, si alguien llegó con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook, en Fóbica Fest o El Conejo y su amigo La Luna, y quieren estar al tanto de las novedades de Mandrágora, pues basta que nos manden un mensaje y nosotros los ponemos en contacto. Y Jorge, ¿dónde te encuentran a ti en lo individual? Pues realmente no tengo más que mi Facebook personal, no tengo... ¿No tienes un blog? No tengo blog, no. Tenía hace muchos años... De los de Space, de Microsoft. Imagínate hace cuánto que no se desempolva. No, realmente no tengo redes, o sea, como escritor. No, nada. Pues sí. Velo considerando para que ya... Ah, también ten en cuenta que soy maestro y no quiero... ¿Eso es peligroso? Sí, es. ¿En qué sentido es peligroso? Pues que los... Bueno, ahora no, ahora con la pandemia ya... Ese secretismo de esa privacidad se perdió, ¿no? Porque ahora todos los alumnos tienen el correo personal, el WhatsApp, el Facebook. Ya me pueden buscar si quieren, ¿no? Pero antes de la pandemia eso era imposible, ¿no? ¿Cómo le voy a dar mi teléfono, mi número personal a un alumno para que al rato a las 3 de la mañana me llamen o algo? No, gracias. Pero pues sí, no tengo realmente, no... No me he publicitado como persona aún. Bueno, ¿y este secretismo quiere decir que tus alumnos no saben que estás preparando una novela o sí? Tengo muchos exalumnos, porque obviamente ya cuando se termina esa relación alumno-maestro, ya ahora sí los puedo aceptar en Facebook o cosas así, mientras no. Pero sí, hay alguno que otro que sí está como enterado de que viene algo, pero yo espero, sería buena estrategia, ¿no? Obligarlos a leerla. Pero pues no. yo tenía maestros que daban clases de creación literaria y ¿sí? te obligaban a comprar su propio libro. Asegurando que fuera un bestseller. Así que puede ser una buena estrategia si Alesa, ahí ese es un canal, ¿eh? Fíjate que mi estrategia siempre ha sido que lean clásicos muy simples, ¿no? O sea, Alicia, Julio Verne... Madre de Máximo Gorki. Que lean cosas que... Inclusive no me molesta que lean las versiones resumidas. Porque si les digo, léete Drácula y libro así de 200 páginas, 300, 400, no la acaban. Entonces sí, mi estrategia siempre ha sido libros más... libres de derecho que puedan conseguir de manera legal... porque no siempre pueden tener la oportunidad de ir a comprar un libro, o sea, ir a comprarse, no sé, Game of Thrones, cosas así, no, pero algo más clásico, y siempre, bueno, yo me enfoco un poco en la fantasía, la ciencia ficción, pero les doy la oportunidad de que si quieren leer Mujercitas o si quieren leer Jane Austen, perfecto. Pero nunca me había pensado eso de, tienen que leer El ladrón de las ideas de un profesor. No, jamás se me había ocurrido, pero es buena estrategia. Algún día la voy a aplicar. Y así. ¿Recuerdas cuál fue el libro que te hizo lector? Que me hizo lector. No estoy seguro. Mi primera novela que leí niño fue El Principito, ¿sí? Pero obvio, ya hasta la secundaria, finales de la primaria, principios de la secundaria, es cuando me volví un lector, un tragalibros, ¿sí? Que empecé, como ya te dije, con el boom de Harry Potter. Y luego las novelas clásicas, leí El Quijote, leí a Julio Verne, a H.G. Wells. Tal vez La Guerra de los Mundos es un libro que me encanta. Me encanta porque es multimediático. Allá cuando estaba yo en estudiando la licenciatura en periodismo, nos dejaron un ejercicio de radiofónico y yo dije, tiene que ser claro. La Guerra de los Mundos, la radio, a la adaptación radiofónica. Yo estudiaba en Ocotlán, allá en el Cuciénega. Entonces, La Guerra de los Mundos, Cuciénega, Ocotlán, y fue la adaptación del clásico, ¿no? De, ya no puedo decir de H.G. Wells, sino de H.G. Wells y de Orson Welles. Pero sí, pero no sé. Mi libro favorito de toda la vida, El Hobbit. Lo leo cada vez que puedo. Me encanta El Hobbit. ¿Y te gustó esa terrible adaptación reciente? Fíjate que me encanta la 1. La 1 me parece perfecta. Y la 3, la tolero. La 2 es la que no sé de dónde salió tanta adaptación, tanta cosa rara que inventaron. Demasiado Legolas. ¿Sí? La 1 me encanta porque la leo y la comparo y digo, sí, se parece muy bien. Va. La 3, pues la 3 es una batalla con las cosas que le inventaron y todo. Pero en la 2 tú dices, esto es otra cosa. Prácticamente nada más le faltó volverla musical. Sí. Okay. ¿Y del Señor de los Anillos? ¿Te gusta la adaptación? Claro. Muy buena, decente. ¿La versión extendida de...? Fíjate que me gusta, pero me encanta más la versión cinematográfica. Excepto por lo de la 3, que quitan a Saruman. Sí, para sí, mí es una mala sorpresa. No, me acuerdo que estaba yo tenía 13 o 14 años en el cine cuando fui a ver El Retorno del Rey. Y enojado, es que así no, y Saruman, ¿dónde está? Ya después tardé como 10 años en ver la versión extendida y ya pude ver cómo se muere Saruman, que no es como pasa en el libro, pero digo, bueno, por lo menos la adaptó. Y tengo entendido que también Christopher Lee en su momento estaba molesto por esa adaptación, ¿no? El señor Christopher Lee, el Drácula de... Drácula, ¿verdad? Creo que también fue Sherlock Holmes... Fue un Moriarty, ¿no? Creo que sí, él fue Moriarty. Nunca ha sido héroe, siempre ha sido villano. Bueno, fue, ya no. Porque, bueno, él estuvo también creo que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, sí. Está esta anécdota que Peter Jackson le está dando indicaciones sobre te van a apuñalar por la espalda, haz así, y él es el que le dice no. Cuando alguien te apuñala por la espalda, suena así. Que nunca te han apuñalado. Exactamente, sí, casi, exactamente. Casi. Señorón. A ver, aquí viene una pregunta particular. Sí. ¿Qué esperas de tus lectores tras acercarse a la novela? La verdad es una pregunta que me da miedo contestar porque no sé qué va a pasar. Quisiera pensar que van a entender lo mismo que yo entendí o lo mismo que yo quise plasmar al momento de escribirla. La novela no tiene batallas, no tiene rayos láseres, no tiene... Sí, es una historia extraña. No es surrealista, pero tampoco es una fantasía estilo Narnia o algo así, ¿no? Es algo extraño, hay algo de ciencia ficción, hay cosas como el Triángulo de las Bermudas, hasta se menciona el chupacabras. Okay. En algún momento, viajes interdimensionales, inclusive hasta el uso de opiáceos para viajar a otra dimensión. Pero y además el concepto filosófico del topus urán. Así es. Pero espero, yo quiero pensar que la gente va a entender lo mismo que yo quería planear, ¿no? A final de cuentas, la historia tiene algo de romance, ¿sí? Es una historia de amor, de típico amor jurado que va a durar hasta el final de los tiempos y que no importa lo que pase, pero te voy a seguir amando, ¿no? Tiene de eso, tiene también es muy juvenil. Los protagonistas son dos chavos, 20, 25 años, así que y en la historia ocurre en el 2007. Entonces que todavía no había TikTok. Todavía no había TikTok, gracias a Dios. Bueno, no sé, pero todavía no había TikTok, había hasta se comunicaban por MSN y por mensajitos de texto, pensar en un WhatsApp era imposible. Se te podía acabar el crédito en una conversación. Podía, así es, sí, o querían ir al parque pues por un mail. Apenas estaba como surgiendo eso de ya no le voy a hablar por teléfono, mejor le mando un mail o le mando un correo, le mando un SMS. Apenas, yo me acuerdo que por esas fechas, 2007-2008, empezaba lo de como dejar de que un celular ya no fuera para llamar, sino fuera para otras cosas, pero apenas en sus inicios, y más aquí en México que no teníamos nada de eso de tablets y smartphones, cosas así. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, me gustaría pensar que a los lectores les va a gustar la, o que van a entender lo que yo, ¿no? Que van a entender el drama de los personajes, el drama del personaje que quiere reunirse con su ser amado, de los chicos que están enfrentando a una vida, una nueva vida, vida estudiantil, vida laboral, y que nunca se habían dado el tiempo de tener una relación humana real, y aparte de que de pronto se topan con algo paranormal, algo fantástico, casi rozando a lo surrealista. Espero que la gente entienda eso. Yo, es un miedo interno, ¿no? A veces en las noches digo, oye, ¿y si no? ¿Y si no queda claro? Si no queda claro, si piensan otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, eso ya lo dirá el lector mismo. ¿Tuviste un lector beta antes de que llegara con Mandrágora? Sí, muchos de mis amigos la han leído, la novela, amigos de la prepa, amigos de la universidad, mi pareja, todo mundo. Pues sí, hay muchos lectores, unos 10, y muchos, todos me han dicho, oh, está muy buena y todo, pero bueno, son mis amigos, mis conocidos. Está el otro extremo, ¿no? Cuando he mandado los borradores a alguna otra editorial y que, pues nada, a ver qué pasa. Pero sí, o sea, no falta el que te dice, es muy buena, y obviamente tu ego acá, de ay, a la primera me salió, ¿no? Y luego dices, ay, pero son mis amigos, me están diciendo que es buena, pero los conozco, los quiero, me quieren. Entonces es como, ay, a ver qué pasa. Esperemos que todo bien, esperemos que la gente entienda la novela. Y ahorita que estás ya entrando más al mundo literario, ¿cómo ves? ¿Cómo te recibe Guadalajara? No sabría decirlo. Pues ya me han leído, o sea, con Anacrónica. En su momento me recibieron bien, pero quién sabe cómo lo vayan a tomar. Yo espero que la gente al menos, bueno, que al menos mis alumnos no se burlen de mí y digan, aquí está el que escribió esa cosa. Oiga, maestro, usted nos quiere corregir y escribió esto. Y escribió esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo se atreve a hablar de literatura cuando usted tiene este pasquín? Por cierto, tenemos aquí el WhatsApp. Ya digan si van a regalar el libro del Robanovelas. No sé quién está escribiendo ahorita que nos diga David. Nada más que el libro se va a presentar en octubre, hasta en Fóbica, octubre. Así que se tienen que esperar para leer el libro de Robanovelas. Ahí está bueno. O sea, a mí no me aparece quién es, ¿eh? Esta es la captura. Ah, es la captura, pero igual no alcanzo a ver. Típico en México. Rosa Villafuerte, perdón, ahora sí. Hola, Rosa. No te podemos regalar el libro de los Robanovelas porque todavía no sale, lo van a estrenar en octubre, pero ahorita le decimos al productor que te mande fotos de los libros que te estamos regalando para que escojas el que más quieres. Y pregunta que si leímos El Principito o El Hobbit, que sí, efectivamente, ya nos dijo Jorge que pues además está entre sus libros favoritos. Pues estamos casi terminamos. ¿Qué onda con esto de Platón? Es un concepto completo, es complejo, que quieras, pues es una novela de alguna manera de transición, ¿no? De dos personas llegando a la adultez, encontrando su lugar en el mundo, y además que rescates un concepto de Platón, que creo que pues es difícil esta concepción. Creo que cuando yo estudié filosofía y te plantearon esto de que está este topos uranus, sí, donde todos descargamos las ideas y que por eso de alguna manera encontramos correspondencias muchas veces en el mundo. Para una novela, ¿cuál es? ¿Juvenil? ¿Crees que consideras? ¿Crees que es juvenil? La verdad, no veo catedráticos estudiándola acá. Okay. Tampoco veo niños, porque obviamente hablo de temas adultos, ¿sí? Temas de sexualidad o de infidelidad, cosas así. Muy... A ver, cuéntanos más. No. O sea, me refiero que el libro no es para... con el lenguaje que se escribió no es infantil. ¿Los personajes llegan a conocerse bíblicamente? No, no. Al menos fuera de cámara, creo. Okay. Sí, ya no sé, bueno, sí sé lo que hacen después, pero eso es otra historia. No, mira, este concepto... traté de darle un tono de ciencia ficción, pero mezclado con fantasía, ¿no? Yo soy fan de Expedientes X, donde hacían eso a cada rato, ¿no? Mezclar la fantasía y la ciencia ficción en todos los sentidos. La idea es que hay un mundo, hay muchos universos, universos paralelos y otros que son otras dimensiones por completo, y que debe de haber un punto medio, un mundo primigenio. Todo. Una línea sagrada del tiempo. Sí, algo así, pero... ándale, sí, nada más llevo 3 episodios, pero sí, algo por el estilo, donde hay una especie de, llamemos nube, una matrix, algo donde vienen todos los conceptos, y si son primigenios, si es el concepto de un vaso, pero todavía no existe el vaso, alguien puede sacar el concepto y extrapolarlo en una realidad. Lo mismo pasa, esto se maneja en la novela. Tus ideas, ¿de dónde viene esta historia? Esta historia, tal vez tú la estás escribiendo, pero tal vez tú eres el conducto de un sitio metafísico un poquito diferente, un sitio palpable, pero al mismo tiempo totalmente abstracto de ideas, de donde puedes sacar esta narrativa, esta línea temporal, esta idea. Y bueno, aquí lo que da el salto el personaje principal, los personajes principales, es que se proponen viajar a ese mundo de las ideas, que ellos dicen es otra dimensión, es un universo aparte, o es por completo un proceso onírico. ¿Y qué viene? ¿Qué viene más? ¿Qué viene más, Jorge? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Tienes más proyectos? Sí. ¿Quieres quedar como novelista? Dijiste que también tienes poemas, cuento... No, creo que lo mío es la novela, ¿no? La narrativa. Me encanta escribir poesía, pero no, yo me veo más tratando de expandir este universo, porque es parte de un universo, todo este concepto de el ladrón de las ideas, los personajes, como dije, aparecen muchos personajes ahí que tienen una historia que metí al libro, pero que tengo que buscar el momento de narrar bien sus historias, y yo espero poder continuar con la formación, con el entrelazo de estas historias, para crear algo más grande. No, muy bien, Jorge. Pues estamos a punto de despedirnos. Les repito nuestro número en WhatsApp: 33-12-95-75-25, 33-12-95-75-25. Les recuerdo que tenemos regalos. Rosa Villafuerte obviamente ya está concursando para llevarse alguno. Y por favor, repítenos, pues, en qué, bajo qué sello va a salir tu novela, Mandrágora. Exactamente. Sí, Ediciones Mandrágora. Va a estar la novela para que la conozcan. Se va a estar presentando en Fóbica durante octubre, aquí en las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516. Estamos a unos pasitos de Avenida Alcalde y a un poco de pasitos más de la Estación Santuario, de la nueva línea del tren ligero. Les queda súper rápido. La entrada en Fóbica es libre, obviamente con las medidas de salubridad y esto, pero pues realmente no hay pretexto. Jorge además va a estar presentando libro con otros dos autores para que en su defecto, pues si vienen por alguien más, conozcan el libro de Jorge, o si vienen con Jorge, pues vayan conociendo otros dos autores en particular. El ladrón de las ideas, Jorge, algo que quieras decir, adelantar a los radioescuchas para que se vayan animando, para que también conozcan el sitio de Anacrónica. Pues de antemano les agradezco a aquellos que me van a mis futuros lectores, les agradezco. De antemano no los conozco, todavía no existen, pero quizá en algún mundo de las ideas, en algún mundo, en otra línea temporal ya existen, entonces les agradezco mucho su preferencia. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, un gusto conocerte, un gusto también que me hayas presentado Anacrónica, y pues nos vemos pronto, nos vemos de entrada en octubre presentando tu libro. Esto fue precisamente El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo directamente desde Racuna Radio, David Espinosa en los controles, hoy jueves 15 de julio, aquí en Arcadia Fusión Cultural. Recuerden que ya estamos pues adelantando cosas de lo que va a ser Fóbica. Están vigentes nuestras convocatorias de cuento, nuestra convocatoria de guión, que cierra el domingo 26 de septiembre a las 11:59 de la noche. Hay un estímulo económico para el ganador, un trofeo de un artista local, Marco Tulio Rodríguez en Valladolid, para que se lleven el premio. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos en nuestras páginas, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega, de nuevo muchísimas gracias, Jorge, gracias. Un gusto. Y pues nos vemos el siguiente jueves. Se cuidan, nos estamos escuchando.